Martes 23 de julio. El Señor está cerca de los que lo invocan, de los que lo invocan con sinceridad. Él cumple los deseos de los que lo honran. Cuando le piden ayuda, los oye y los salva. Salmo 145, versículos 18 y 19. En las situaciones más difíciles de nuestras vidas, como hombres y mujeres de fe, dirigimos nuestras miradas hacia nuestro buen Dios en busca de protección y ayuda. Esta confianza se origina en nuestra infancia y es un valioso signo de nuestra creencia en un Dios que, a través de Cristo, se ha acercado a nuestra realidad cotidiana. Mi padre, al igual que la mayoría de las personas del campo, era un hombre serio, de paso tranquilo y silencioso. Sin embargo, cada uno de sus gestos era una manifestación clara de su presencia, que aunque en silencio, siempre manifestaba su proximidad. Hay un himno cuya letra dice, «Cariñoso Salvador, huyo de la tempestad, a tu seno protector voy confiando en tu bondad, cúbreme, Señor Jesús, de las olas del turbión, hasta el puerto de salud guía tu mi embarcación. Ningún otro así lo hay, indefenso acudo a ti, mi necesidad me trae del peligro en que me vi, solamente en ti, Señor, puede haber consuelo y luz, vengo libre de temor a los pies de mi Jesús. Cristo, encuentro todo en ti, y no necesito más, aunque débil, pobre esté, tu poder me sostendrá. Al enfermo da salud, guías tierno al que no ve, con amor y gratitud tu bondad ensalzaré, culto cristiano número 232. Cuando la enfermedad se presenta en nuestras vidas y cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles y dolorosas, es en esos momentos que, con confianza, extendemos nuestros brazos hacia aquel que, en su inmensa misericordia, nos acuna. Una reflexión de Gladys Heffel para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.